Capítulo 38. Resumen del capítulo anterior. Nunca había nadie consumiéndose en tanta tristeza. Ojalá Dios permita que ese niño le devuelva la alegría que ella perdió. Bueno, ya le propuse matrimonio. ¿Sí? ¿Tú qué crees? Tú ya... ¿Ya qué? ¡Ay, Nefertari! ¡No seas boba! ¡Claro! ¡No! ¿O Nefertari se vuelve la gran esposa real? O la vida no importa para mí. ¿Qué es lo que quieres? Quiero a Maya muerta. ¿Aún sientes celos de Ramsés y Maya? Yo sentí celos, sí. Si buscas a Ramsés y le das una oportunidad, tal vez él enfrente al rey y cancele su compromiso. Si de algo tengo certeza, es de que te amo. Pero no estás segura de amar también a Ramsés, ¿verdad? Deja de buscar cosas donde no existen. Aunque... ¿no me desagradó saber que Nefertari se puso celosa? Mira. ¿Qué es? Moisés me propuso matrimonio. Tienes que reaccionar. Lucha por la vida, la tuya y la de tu hijo. Lo estoy intentando. Aun cuando lo que más deseo es morir también. ¿Hay algún problema en que prepare mi maquillaje de ojos por aquí? Cuidado con los ingredientes exóticos. La región de los ojos es muy sensible y usar la sustancia equivocada puede ser muy peligroso. ¿Peligroso? ¿Y terminaron el trabajo en la tumba? Terminamos. Que ahora tendremos que soportar a Puki nuevamente. Aarón, hijo, por favor. Recuerda lo que prometiste. Nada de provocaciones. Quiero que lleves a tu nueva conquista al cuarto de Maya y cambies los recipientes que están allá por estos. Te estoy esperando. La antesala quedó impecable. Los artesanos hebreos eran muy buenos. Buena noticia. Puede parecer exageración, pero con la simple mención de la palabra hebreo, me duelen los oídos. El sumo sacerdote no conoce su historia. Claro, él no tuvo la intención de ofenderme. Solo quiso ofender al pueblo hebreo. ¿Cómo no sentirse los de Maya? Ella es linda, inteligente, simpática. Claro que Ramsés se sintió atraído por ella. Y fue claro que a usted eso no le gustó nada. En el palacio, poco antes de la cena, Maya se prepara para un encuentro con Ramsés. Se maquilla con la ayuda de Anip, quien ha elaborado dos diferentes cosméticos. Uno con pigmentos negros para los ojos y otro en color rosado para los labios, ignorando que los botes han sido intercambiados por otros compuestos no preparados por su sierva. Está perfecto, Anip. Muchas gracias. Con permiso, señora. ¿Sí? El príncipe Ramsés ya llegó. Estoy lista. Maya se arregla el peinado mirándose en un espejo y junto a su doncella... Con permiso. ...acompaña a Karoma. Sale del dormitorio y al instante siente un intenso escozor en el rostro. Atraviesa el harén pasando entre las damas. Maya, estás linda. Rivalizas con la propia Isis. Muchas gracias. Espero que mi Osiris piense lo mismo. Ramsés está ansioso por verte. Entonces es mejor no hacerlo esperar. Con permiso. Nefertari se le acerca. Compórtate. Ya falta muy poco. Él puede esperar a la boda. La joven se frota el ojo. Junet la observa interesada. Finalmente se reúne... Estás deslumbrante. ...con su amado. Es decir, tú eres deslumbrante. Una diosa. Pero parece que hoy... no sé, no encuentro palabras. Ya las encontraste. Y me encantaron. Él se aproxima para besarla, pero nota algo raro y retrocede apartándose a un lado. Tus labios tienen un sabor extraño. ¿Extraño cómo? No sé, medio ácido. Pues sí, creo que Nip se equivocó con la fórmula del maquillaje. La cara me está picando. El ojo me arde. ¿Qué creo tienes, que... Maya? La cara me arde. No para de rascarse. Maya, Maya, ayúdenme, por favor. ¡Por los dioses! Llegan las mujeres. Maya se desvanece. ¡Maya! ¡Maya! ¡Maya! ¡Maya! ¡Maya, por ayuda, rápido! Voy a llamar a mi padre. Lleva a Maya al cuarto ahora, Ramsés. La sostiene en brazos, sacándola del lugar. ¡Por los dioses! ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Habrá sido algo que ella comió? ¿Será alguna alergia? Pero si fuera alérgica, seguramente nos hubiera avisado. En el aposento. ¡Maya! ¡Maya! ¿Qué sucedió? ¿Mi señora se siente mal? El novio la tumba en la cama. ¡Maya! ¡Maya! Ella está muy mal. Entran las damas. ¡Su cara! ¡Mírenla! ¡Pobrecita! ¿Pero por qué se puso así? Nadie sabe. Ella se empezó a sentir mal y desfalleció. ¡Ella estaba perfecta! ¡Linda! ¡Maya! ¡Maya! ¡Responde, Maya! ¡Maya! ¡Háblame, mi amor! ¡Maya! Sigmund y Paser en el laboratorio. Solo guarda este. Llega Nefertari. Papá, ven conmigo, deprisa. ¿Qué sucede? Algo le pasa a Maya. Se empezó a sentir mal de repente, se puso roja y se desmayó. Sigmund, busca las hierbas sagradas y trae también trapos y agua sagrada del Nilo, nueva. Sí, señor. De hecho, está fresca. Yo mismo la recolecté hoy cerca de los juncos. Ya no están. Padre e hija han salido. El aprendiz los sigue a la carrera. En el dormitorio. ¡Maya! ¡Maya! ¿Pero qué hizo tu señora para ponerse así? ¿Comió algún alimento diferente? Nada, solo comió y bebió lo de siempre. ¿Algún problema de salud? ¿Ya le había pasado antes? ¡Nunca! Mi señora siempre ha sido muy saludable. Antes de ir a verme, ¿qué fue lo que hicieron? Nada nuevo, señor, lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Ella tomó un baño. Yo la maquillé y ella salió, señor. Lo de siempre. Espera. Ella se quejó del maquillaje. ¿Lo mencionó? Anip duda. Dijo que la cara le picaba, que le ardía. Pero es el mismo maquillaje que siempre ha usado. Yo misma lo preparo. No reacciona. Despierta, Maya. Maya, despierta. Voy a avisarle a su padre y al rey. Por los dioses. ¿Dónde está Paser que no llega? Los nobles... Las cosechas de este año fueron excepcionales. Cenan. Los dioses favorecieron al Bajo Egipto. Como hace mucho tiempo no lo veía. En Waset también tuvimos una excelente cosecha. Que ellos continúen cuidándonos para que siempre tengamos abundancia. Eso garantiza la seguridad del reino. Un ejército bien nutrido es capaz de campañas fantásticas. ¡Qué delicia de bebida! Gaiji, ¿qué es? Una mezcla de dátiles con un ligero toque de miel y hierbabuena. Sabrosa, refrescante. Quiero todo tu talento dedicado a crear recetas sorprendentes y apetitosas para la boda de mi hijo, Gaiji. No dejo de pensar en eso un solo instante, mi señora. Ni yo. Será la mejor celebración de todos los tiempos. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Perfecto. Tenemos mucho trabajo por delante. Naila entra corriendo a la sala del trono. Disculpe la interrupción, soberano, pero Maya se puso muy mal. ¿Mi hija? ¿Qué sucedió? Aún nadie sabe. Fue hace poco. ¿Dónde está? En el harem, en sus aposentos. Vamos para allá. La reina, su hija y el profeta son conducidos por la concubina Anubia. Seti aguarda con Disebek, siervos y soldados. ¿Pero qué le habrá pasado a la chica? No tengo la menor idea, soberano. El inesperado suceso altera la última comida. Los habitantes de la villa comienzan a retirarse a sus hogares. Amram, Jochabed y Miriam... Nuestro hijo. Cenan en casa. Él se comportó valientemente delante de Apuki. Eso me da mucho gusto. El temperamento explosivo de Aarón me preocupa. Imagino lo difícil que fue para mi hermano no atacar a ese monstruo. Él tiene que pensar en su mujer y en sus hijos. ¿No basta con la tristeza de haber perdido a Num? Jochabed lo hace, pero no es fácil. Ese desgraciado odia a Aarón y hace de todo para provocar a nuestro hijo. La promesa que le hizo a Num de cuidar a Amalia y a su hijo va a evitar que se meta en líos. Hablando de Amalia, ella estuvo aquí hoy. Pues esa es una buena noticia. Ella no había puesto los pies fuera de la casa. ¿Y cómo está? Aún triste, pero está luchando para estar bien. En cuanto nazca el niño, seguro mejorará. Ay, no veo la hora. Falta poco. Gracias a Dios, Nun se ocupó de que Amalia no se quedara desamparada. Ese niño solo va a traer felicidad. Amén. Aarón y Eliseba cenan con sus hijos y Amalia. Así me gusta, te comiste todo. Sí, me gustó. Papá, cuando acabemos de arreglar aquí, ¿podemos ir a la casa de la abuela a oír historias? No, jueguen aquí. Déjanos, papá. ¿Por qué no, Aarón? Es temprano y a tu padre le gusta. Dije que no y es no. Ahora, vayan a jugar el cuarto los tres. Los niños se retiran muy entristecidos. El padre se incomoda. Por favor, respeta mi autoridad delante de los niños. ¿Y quién no la respetó? Yo solo argumenté que... Argumentaste contradiciéndome. Si no haces nada para alimentar la fe de los niños, al menos deja que alguien asuma el papel de... No quiero que ellos crezcan engañados como yo crecí. Es todo. ¿Tener fe es un engaño? ¿Amar a Dios es un engaño? ¿Yo, tu padre, tu madre, tu hermana? ¿Todos estamos engañados? Prefiero no responder. Qué pena estar en desacuerdo en cosas esenciales delante de los niños. No estamos delante de los niños, Eliseba. Amalia. Por favor, paren la discusión. E interviene. Disculpa. Disculpa, yo estoy muy nervioso. Toma a su esposa de la mano. Me da gusto ver que has mejorado, Amalia. ¿Y cómo te fue en la obra? ¿Fue muy difícil? No, todo estuvo bien. Salvo por mi deseo de estrangular a Puki. Tengo ganas de apretarle el cuello a Aarón, pero recibirá lo que merece. Por ahora no puedo arriesgarme porque el príncipe bondadoso está encima de mí. A Puki. Pero su día llegará. Que odias a los esclavos. ¿Y Judith? Eso ya estoy cansada de saberlo. En casa. ¿Pero por qué toda esta furia en contra de Aarón? Él es el jefe de ese bando. El problema es que los esclavos le pertenecen al rey. Aarón me tendió una trampa. Él junto a esa Isabel, tu amiguita de la infancia. El día que ella murió los vi a los dos hablando en la casa de Senet. ¿Entonces tú frecuentas la casa de Senet? Fui una o dos veces a relajarme. ¿A relajarte? ¿Con prostitutas? Hasta que al fin lo escucho de tu boca. Ya lo sabía, pero me lo seguía negando. Tú siempre encuentras cómo lastimarme. ¡Sí! ¡Fui para allá! ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Iré cuando me dé la gana. Allá encuentro lo que no tengo aquí. ¿Satisfecha? Judith se marcha enojada. En el dormitorio de Maya. ¡Por los dioses, Pacer! ¿Por qué tardaste tanto? Déjeme examinar a la chica, príncipe. ¿Ella comió o bebió algo diferente? No, todo lo que ella comió y bebió yo lo probé antes y yo no siento nada. ¿Y qué hizo antes de sentirse mal? Tomó un baño y se maquilló, pero se quejó del maquillaje, dijo que le molestaba. ¿Se quejó? ¿Cómo? Comenzó a rascarse mucho la cara y yo noté un sabor extraño cuando la besé. Junet a Karoma. Maquillaje mal hecho probablemente. Se le ardía. Pero Enip debe tener experiencia en eso. ¿Quién sabe? Simut, agua sagrada del Nilo. ¡Anda rápido! Aquí está, maestro. Le entrega un frasco y el médico sacerdote comienza con el tratamiento. Muy bien. Debemos lavarla. Ahora, por favor, déjenme trabajar. Esperen allá afuera. No, yo me voy a quedar. Príncipe, por favor. Ayudará más y va a hacer sus oraciones a los dioses. Ven, Ramsés. Maya va a estar bien. Nefertari. Ven. Se lleva al príncipe. Simut. Llega Tuya, Genutmire y el sumo sacerdote. Anip se arrodilla ante el padre. ¡Sumo sacerdote, Seamón! No sé qué fue lo que le pasó a mi señora. ¿Dónde está? Mi padre está cuidando de ella, señor. Nos pidió que esperáramos aquí. No voy a esperar a nadie. ¡Quiero ver a mi hija! Tranquila. ¿Qué sucedió, Ramsés? No sé, ella estaba bien y de repente empezó a ponerse roja. Se sintió mal, no sé qué pasó. Calma, hijo, calma. Ella debe tener un malestar. Pero Pacer es un excelente médico y ella va a mejorar. Tú no viste cómo estaba, madre. La verdad, daba pena. Pobrecita, se veía muy mal. No puedo creer que esto me esté pasando. Tu madre tiene razón, Ramsés. Ella va a estar bien. ¡Por favor, dejen de consolarme! Se marcha encolerizado. Leila trabaja en la cocina del palacio. Gaiji regresa con varios ayudantes que sirven a los nobles del reino. ¿Sucedió algo malo con la comida, Gaiji? No. Vamos a tener que esperar un poco más para servir en la sala del trono. Parece que algo le sucedió a la hija del sumo sacerdote. ¿Pero cómo? Ella se sintió mal. No sé. Pero por lo visto es serio. Pobre. Pacer atiende a la hija de Siamón. Pudo haber sufrido una fuerte reacción alérgica, pero aún no sabemos la causa. Por lo que me dijeron, ella no comió ni bebió nada fuera de lo habitual. Maya, hijita, hija mía, háblame. ¿Y envenenamiento? ¿Pensaste en esa posibilidad? No podemos descartar esa posibilidad, pero no fue nada que haya ingerido. ¿Pero cómo habría ocurrido? A través del maquillaje. El príncipe Ramsés relató que Maya sintió un fuerte ardor en la cara, con comezón, y que sus labios tenían un ligero sabor ácido. Es verdad. Un maquillaje con las cantidades o con los ingredientes equivocados puede ser mortal. Vamos a investigar eso lo más rápido posible. ¿Puedo ayudar? No, por favor. Usted no está en condiciones. Confíe en mí. Yo sé exactamente qué hacer. Está bien, Pacer. Haz todo lo que puedas para salvar a mi hija. Entonces, Imhot, ¿acabaste? Casi, maestro. Déjalo, deja que yo termine. Tú, por favor, Simut, prepara el té para que lo beba. Pero hazlo rápido y usa las otras hierbas que te indiqué. Sí, señor. El sacerdote prepara una mezcla con un mortero. Se sienta en la cama y aplica el preparado medicinal, confiando en la eficacia del tratamiento. Pobre muchachita. Que los dioses la ayuden. En el santuario, Ramsés entra desesperado, postrándose ante cada una de las estatuas. ¡Dioses de Egipto! ¡Ayuden a este hijo suyo! ¡Oh, Sekhmet! Señora de todos los juicios y la protección, ayuda a Maya y cura a mi amada de todas sus dolencias. Isis, dama de la magia, señora de todos los misterios, madre protectora, que tus poderes libren a Maya de todos los males como libraron a Horus de la amenaza de Set. ¡Oh, gran Amun-Ra, rey de los dioses! Aquel que creó a todos los seres y a sí mismo. Que tu luz ilumine las tinieblas y traiga a Maya conmigo. Thoth, dios del conocimiento. Dale a Pacer la sabiduría y el poder para que... Ora implorando con infinita fe protección milagrosa. Tuya, Genutmire, Naila, Junet y Nefertari. Toma esta. Con Anip. Ay, pobre chica. Ella se tiene que recuperar. ¿Se imaginan si le sucede algo más serio a Maya aquí en el palacio? Además del matrimonio, existen muchas implicaciones políticas. Todo esto me parece muy extraño. Bastante. La sierva. Todo fue tan repentino, princesa. Bebe con serenidad. Moisés entra al harén y se dirige a Nefertari. Mi padre me contó lo que sucedió. ¿Cómo está ella? Nadie lo sabe todavía. ¿Y Ramsés? Salió de aquí como loco. Iré a buscarlo. Sí, él necesita de ti. La besa en la frente y se retira. Llega el profeta Siamón. ¿Cómo está? No luce nada bien. Vamos a esperar en la sala del trono. La reina acompaña al sumo sacerdote. Disebek camina por un oscuro pasillo del palacio. Junet lo persigue, alcanzándolo en un lugar seguro, apartado de guardianes. Disebek, te estaba buscando cómo van las cosas en la sala del trono. ¿Qué es lo que vas a hacer? La agarra. Eres una desgraciada. Tienes noción de la gravedad, Junet. Ella es hija del sumo sacerdote. Si el rey nos descubre, estaremos muertos. ¿Qué es esto? Se suelta. ¿Un general entrando en pánico? Ya cálmate. ¡O lo echarás todo a perder! Estás loca, Junet. ¡Loca! Yo no estoy loca. Soy práctica. Hice lo que era necesario. Y no olvides que solo lo logré con tu ayuda y estamos juntos en esto, Disebek. El loco soy yo por haber participado en todo esto, Junet. Todo está saliendo como estaba planeado. Antes de que amanezca, Maya morirá y habrá camino libre para que nuestra hija reconquiste a Ramsés. El general se marcha indignado. Ella lo observa alejándose por el corredor y sonríe complacida. En el lujoso parque imperial, Ramsés reflexiona sentado en un banco, sosteniendo la cabeza entre sus manos, con los brazos apoyados sobre las rodillas. Llega Moisés y lo descubre abatido y preocupado. Ramsés. Su Alteza se incorpora disgustado, recuperando la postura natural, y lo mira muy afectado. No puedo entenderlo, Moisés. Y sin esperanza. Ella estaba tan linda. Más bella que la diosa Isis. Maya me sonrió. De repente comenzó a rascarse y... su cara se fue desfigurando y... luego ella se cayó. Simplemente se cayó. El hebreo se sienta a su lado para consolarlo. ¿Sabes qué creo? Creo que estoy maldito. No digas estupideces. Sí lo estoy. A todas las mujeres que amo las termino perdiendo. Ramsés, no estás perdiendo a Maya. Baser está cuidando de ella. Va a estar bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo me lo puedes asegurar? El príncipe llora con desesperación. No voy a aguantar perderla, Moisés. Eso no. Ramsés, yo sé que tienes miedo, pero hemos enfrentado tantas cosas juntos. No es diferente. Ramsés, no podemos desanimarnos ahora. Enfrentamos la muerte de enemigos, de compañeros de batalla. No esto. Es como si una parte de mí estuviera muriendo y yo no pudiera hacer nada al respecto. Matar a un soldado es fácil. Pero ¿cómo se enfrenta la pérdida de un ser amado? ¿Cómo? ¿Con qué espada? ¿Con qué lanza puedo derrotar a esta muerte? Con el mismo valor que enfrentas la vida, Ramsés. Maya te necesita ahora y tú debes ser fuerte. Asiente y medita en las sabias palabras del hermano. Tienes razón. No me voy a acobardar. Tienes varios defectos, Ramsés, pero cobarde nunca has sido. Estamos juntos. Levanta la cabeza, Ramsés. Vamos. Estamos juntos, ¿está bien? Enfrentemos esto juntos. En el dormitorio de Maya, médico y ayudante intensifican sus esfuerzos para curar a la joven. No podemos hacer nada más, maestro. Logramos que su rostro recuperara su apariencia normal, pero... mira. Señala. El veneno continúa actuando en su organismo. El cuello de la chica. Ahora ella está en manos de los dioses. Llegan Ramsés, Nefertari y Moisés. ¿Cómo está? Todavía está muy débil, pero... ya recuperó la conciencia. ¿Se va a poner bien? Lamento decirlo, mi príncipe. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Pero ahora solo los dioses pueden salvarla. El heredero real... Maya. ...se aproxima a su amada. Soy yo, Ramsés. Aquí estoy, mi amor. Ella despierta. Maya. Moisés y Nefertari también vinieron. ¿Cómo estás, Maya? No muy bien. Pero voy a mejorar. Yo no pretendo que te libres de mí en el Senet. Me repondré. Ahora necesitas descansar. En cuanto mejores, jugaremos. Ya has demostrado tu valor aceptando casarte con Ramsés, Maya. No nos decepciones ahora. Te vamos a dejar a solas con tu prometido. Pero estamos aquí cerca, ¿está bien? Simut, quédate con ella y llámame si me necesita. Yo voy a la sala del trono a avisarle al rey y al sumo sacerdote. El religioso abandona la estancia, acompañando a Moisés y a su hija. Sigmund vigila y Ramsés aguarda sentado en la cama junto a su novia. En el harén, Anip ora concentrada ante la estatua de una divinidad. Yunet aparece por detrás y se coloca a su lado para rogar a la diosa. Oh, poderosa Bastet, con tus ojos que miran en la oscuridad y tus garras poderosas, descubre ante todos a quien osó atentar contra la vida de su señora y dale el castigo que se merece. La dama se angustia. ¿De qué está hablando? Fuiste tú quien pintó en la cara de Maya los trazos de la muerte. Por los dioses, no diga una cosa así. Yo jamás le deseé mal a mi señora. Debiste desear nunca haberte cruzado en mi camino. Y ni pienses en huir. No llegarías ni al desierto. Y tu fin sería mucho más doloroso. La sierva de Maya solloza, sintiéndose perdida y aterrada. Nefertari y Moisés... ¡Qué cosa tan triste! ...en el harén. ¡Qué horror! ...se juntan con Naila. ¿El caso es grave? Pacer dijo que no hay nada más que él pueda hacer. La concubina se aparta y Junet calma a su hija. No te pongas así, hija. Ramsés va a necesitar tu amistad para superar este sufrimiento. Y la de Moisés, claro. Tu madre tiene razón, mi amor. No puedo entender cómo una persona puede morir tan joven. Los dioses deben saber lo que hacen. Se vuelve y contempla a Anib. Pero no te preocupes. Ellos también serán justos y castigarán a quien se lo merezca. Rezando desesperada. Ramsés. Mi cara. Con Maya y Sigmund. Luce muy fea. Te ves linda. Qué bueno. No me gustaría posponer nuestra boda. Ya te hice esperar mucho, ¿verdad? Maya, yo podría esperarte por una eternidad. Pero yo no. ¿Recuerdas la bofetada que te di? Asiente. Fue más para espantar a mi propio deseo de entregarme a ti que para alejarte de mí. Descansa. No hables mucho. ¿De verdad me amas? Claro que sí. Como nunca amé a otra mujer. Ni a Nefertari. Él la agarra de la mano. Contigo me casaré, ¿verdad? Lo sé. Pero los sentimientos son como plantas. Entra Junet. No basta arrancar todas sus ramas. Si las raíces aún están ahí. Maya querida, ¿acaso necesita alguna cosa? Pronto necesito hablar con mi padre. No se preocupe, voy a llamarlo ahora mismo. La dama sale del dormitorio con la aprobación de su alteza. Ramsés besa entre lágrimas las manos de su amada. Paser se presenta ante los reyes y el general. Antes del conocimiento médico no hay nada más que pueda hacer, señor. Siento decírselo, pero la chica está partiendo. Solo los dioses pueden salvarla. No, mi hija. Llega Junet. Sumo sacerdote. Su hija me pidió que lo llamara. El profeta corre abandonando el recinto. Pero entonces, ¿qué le pasó a Maya? Es una reacción a una sustancia que no pude identificar, señor. ¿Veneno? Algo venenoso, sin duda, pero nada que haya ingerido. El contacto se dio a través de la piel de su rostro. Alguna sustancia del maquillaje, probablemente. ¿Estás diciendo que pusieron veneno en su maquillaje? Pudo haber sido un accidente, señor, un error involuntario. Disculpen la interrupción, pero es urgente. Quien prepara el maquillaje de Maya es su sierva Enip. No quiero acusar a nadie, pero... ¡Habla ya! No confío en ella, señora. Tengo miedo de que ella arregle sus cosas sin ella. Ella no tendría ninguna oportunidad. Una mujer desesperada, culpable, es capaz de cualquier cosa. Y además no estoy diciendo que lo vaya a lograr, pero puede intentarlo. Debe estar alerta, comandante. Junet tiene razón. Eni pudo haber sido responsable de lo que pasó e intentar huir. Maya estaba con ella antes de desmayarse. Arreste a esa mujer inmediatamente, general. La interrogaré ahora mismo. Dicebeck acepta la orden y se retira entristecido, no sin antes lanzar una mirada de disconformidad a Junet. Siamón entra en el harén para avisar a Ramsés, Moisés y Nefertari. Ella los está llamando a los tres. El sumo sacerdote llora con impotencia, temiendo un trágico desenlace. Los tres jóvenes se apresuran a entrar en el dormitorio, acudiendo a la llamada. ¿Nos mandaste llamar? Sí. Para despedirme. No digas tonterías. No es tontería. Ramsés. Y tú lo sabes. Se arrodilla a los pies del lecho. Está siendo muy difícil partir. Justamente ahora, cuando la felicidad llamó a mi puerta. Pero no quiero partir mal, enojada. Por favor, ayúdenme. Moisés. Nefertari. Por favor, cuiden a mi novio. Él necesitará de ustedes. ¿Lo prometen? Lo prometo. Lo prometo. Yo te amo mucho, mucho. Demasiado, demasiado. Lo sé. Besa sus manos. Yo también te amo mucho. Su vida se apaga. Fuiste lo mejor que me sucedió en la vida. Lo mira a los ojos sin esperanza. Es una despedida. Le ofrece una leve sonrisa. Mi príncipe adorado. Y lanza su último suspiro. No, no. Se aferra a ella. No lo quiero, no puedes. No, vaya. Ramsés, Ramsés. Moisés. Ramsés. Intenta separarlo con fuerza. Pero el dolor es tan intenso que lo paraliza por completo. En el laboratorio, el médico sacerdote escoge de una estantería una serie de compuestos de entre algunas sustancias clasificadas como peligrosas y letales para investigar sobre la causa de la enigmática enfermedad. Coge una cucharilla y toma muestras en diminutas porciones que vierte en una jarra de vidrio con agua. Después agita la amalgama y aguarda unos instantes para comprobar la reacción de la mezcla. Observa concentrado y verifica el olor y color del compuesto, comparándolo con el veneno más mortífero almacenado en la botica. Repite la prueba para asegurar el resultado. Llega su ayudante. La chica murió, maestro. Era lo que Passer intuía. Ya lo esperaba, Simut. Tan bonita, pobre. ¿De verdad el maquillaje la mató? Lo sospeché desde el primer momento. Primero por el olor del maquillaje y después por el aliento de la chica. Solo necesito hacer otra prueba definitiva. ¿Definitiva? En un ser humano. Pediré permiso para hacerlo. ¿Humano? ¿Vivo? ¿Pero quién va a querer...? Un prisionero, Simut. ¿El religioso? De preferencia alguien que ya haya sido condenado. Vuelve a oler los preparados y confirma su sospecha. El comandante Disebek entra con la sierva de Maya en la sala del trono. Por los dioses, yo no hice nada. Silencio. Se presenta detenida y maniatada ante el faraón para un interrogatorio. Soberano, ella es la sospechosa. ¿Tu nombre? Enip. ¿Qué puedes decir en tu defensa? Soberano, yo soy inocente. Estoy desolada con lo que pasó. El maquillaje de Maya fue alterado. ¿Cómo explicas eso? No lo sé explicar. Yo siempre fui muy cuidadosa en mis funciones y no noté nada extraño en el maquillaje. ¿Alguien más tuvo acceso a tu cuarto? No. ¿Estás completamente segura que nadie más entró ahí? Piensa concentrada. No que yo sepa. ¿Dudaste al responder? Porque estoy nerviosa. ¿Maya comió o bebió algo que pudo haberle causado un problema? No servido por mí. Puedes llevártela. Manténla presa. Continúa con las investigaciones. Quiero que este asunto se resuelva con urgencia. Sí, soberano. El general y los guardias se la llevan. ¿Vas a dejar que me condenen? Se cruzan con el sumo sacerdote de Waset, que entra en la nave, abatido y destrozado, para informar al rey. ¡Mi hija acaba de morir! El soberano se levanta del trono impresionado y sin saber qué hacer. Ramsés entra en el patio de armas. Llora caminando con las manos sobre la cabeza. Comienza a empujar los armazones en donde se guardan las armas. Lanzas, hachas, espadas caen al suelo desordenadas. Rompe varias flechas, partiéndolas con las manos al doblarlas sobre las rodillas. Moisés lo encuentra descargando Ramsés. Su frustración. Es horrible, lo sé. Por mí puedes romper todo. Para esto nací y viví hasta ahora. Para tener el corazón despedazado. ¿Qué fue lo que hice, Moisés, para merecer esto? No hiciste nada. Ven acá, hermano. Se abrazan, calmando el dolor de la tragedia mediante el apoyo mutuo. El heredero real se siente derrotado ante la adversidad. Disebek se reúne con Junet en un corredor. ¿Segura que todo está bajo control? No te preocupes. Tu amante cargará con la culpa, querido. Ella se va. Confía en mí. Llega Simut. Lo estaba buscando, señor. ¿Qué pasa? El sacerdote Paser necesita un esclavo prisionero. ¿Para qué? Para hacer pruebas y descubrir de qué murió la señora Maya. ¿Qué le digo? Dile que me voy a encargar. Me da pena esa criatura. Esclavo, prisionero, y ahora servirá para probar ese veneno. Es lo que dice, ¿no? Nada es tan malo que no puede empeorar. ¿O no? El militar se marcha ignorándolo. El despreciativo gesto desconcierta a Simut, que suspira entristecido y continúa su camino. La noche transcurre rápidamente, hasta que la llegada del sol despierta a Egipto, que revive agradeciendo al río Nilo por la bendición de las aguas que cruzan la nación de la eternidad en una nueva mañana. Nefertari con su doncella en el harén. Me siento tan culpable, Karoma. ¿Culpable por qué? Cuando Maya llegó aquí, yo sentí tanta envidia de ella. Soy una persona horrorosa. ¿Cómo pude sentir celos de Ramsés si a quien amo es a Moisés? Si las cosas fueran tan sencillas. Pero usted no tiene la culpa de nada. ¿No llegó a desearle la muerte, o sí? Claro que no, Karoma. ¿Quién desearía tal cosa? Llega la concubina del rey. Tu padre ya envió el cuerpo de Maya con los embalsamadores, Nefertari. Naila está triste. Parece que ahora ellos están investigando el motivo de su muerte. ¿El motivo? Por lo que están diciendo, puede tratarse de un asesinato. Va a ser ante reyes, nobles y soldados. No queda ninguna duda, señor. El maquillaje fue alterado agregándole un veneno muy fuerte. Lo probé en un prisionero y él amaneció muerto. Está aterrada. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por órdenes de quién actuaste? Yo no hice nada. Yo no sé nada. No seguí órdenes de nadie. ¿Qué motivos tenías, asesina, para matar a mi hija? Señor, yo adoraba a su hija. Todos aquí lo saben. Yo jamás le hubiera hecho daño. Hay pruebas irrefutables contra ti. Si dices la verdad y señalas a los responsables del crimen, solo serás castigada y presa. Si no hablas, serás ejecutada hoy mismo. ¡Por los dioses, piedad! ¡Yo soy inocente! Puedes llevártela. Antes de la ejecución, trata de sacarle la verdad. La agarran y se la llevan, pero Anip se revela. Si lo que quieren es la verdad, entonces la van a tener. Una persona entró al cuarto. ¡Fue el general! Él me sedujo, me dejó en la cama y me pidió que cerrara los ojos. Él me dijo que me tenía una sorpresa, pero ahí cambió el maquillaje. ¡Calumnia, soberano! Junet llegó y nos sorprendió besándonos. El general me ordenó que me ocultara porque la princesa llegaría. A Junet. Usted fue a buscar un peine y le preguntó por qué estaba nervioso, ¿lo olvida? ¿Estás diciendo que mi yerno cometió adulterio contigo? Lo digo porque es verdad. Prefiero ser castigada por lo que hice y no por lo que no hice. Junet interrumpe con descaro. Cuando llegó al palacio, yo la vi insinuándosele al comandante. Él no se dio cuenta, pero yo sí la vi. Y una noche, cuando abusó del vino, me confesó a mí que le tenía envidia a Maya. Envidia y rabia. ¡Maldita mentirosa! Y es más, acabo de recordarlo. Y Pacer debe recordarlo también. Ella fue a buscarlo para pedirle algunas sustancias prestadas. Debe haber sido cuando tomó el veneno. ¡Eso es mentira! ¿Eso es verdad? Siamón a Pacer. Lo había olvidado, señor. Sí, es verdad. El rey se levanta del trono con el cetro y el bastón de mando para dictar sentencia. Con los poderes de que estoy investido, condeno a esta mujer a morir en la horca. Llévense de aquí a esta mujer. Genutmire escucha impresionada. ¡Todos ustedes van a pagar por sus crímenes! ¡Miserables asesinos! Cae al suelo. ¡Levántate! ¡Camino! La princesa mira a su marido, pero él disimula. El juicio concluye y la sentencia es firme y contundente. Pacer entra al laboratorio, muy arrepentido. Junet llega corriendo tras él. ¡Pacer! ¡Déjame explicarte! ¡Asesina! ¡Mi esposa es una asesina! ¡No seas dramático! ¿Dramático? El asesinato de una chica inocente y la muerte de otra mujer. Y encima fuiste capaz de acusar a esa pobre dama por el crimen. ¿Pobre dama? ¿No la oíste confesar que se acostaba con el marido de la hija del rey? Ella va a morir también, ¿no lo sabías? Claro que va a morir. A veces hasta yo me impresiono con mi eficiencia. Por los dioses, qué monstruo eres, Junet. Soy la madre de tu hija. ¡No olvides eso! Después... Te juro por todos los dioses que no tuve ninguna aventura con esa chica. Y mucho menos entré con ella al cuarto de Maya, Genutmire. ¿Tú crees que soy ciega o qué? Yo los vi a los dos coqueteando en el corredor. Ella era la que me coqueteaba y yo la rechacé. ¿Cuántas veces lo voy a tener que repetir, mi amor? ¡Basta de mentiras, dice Beck! Pero yo no estoy mintiendo, mi amor. Yo te vi acariciando a esa sierva. ¡No! Yo iba pasando por el corredor. Ella me pidió ayuda para cargar el tablero y yo la ayudé. ¿Qué más podía hacer? Eso fue lo que viste, mi amor. Pero es inútil. Porque tú siempre me estás acusando por algo que no hice. ¡Ay, no te hagas la víctima!, dice Beck. ¿Por qué entonces Zenib eligió acusarte justo a ti? ¿Por qué insiste en decir que ustedes dos estaban juntos dentro del cuarto? ¿Tú tienes algo que ver con la muerte de Maya?, dice Beck. Pero claro que no, Genutmire. Esa descarada se me ofrecía todo el tiempo. Y probablemente quiso vengarse porque yo no acepté. ¡Yo no acepté! ¿Cómo puedes haber caído tan bajo? Involucrarte con una asesina. Estás siendo muy injusta conmigo, Genutmire. ¿No oíste a la misma Junet decir que esa sierva me perseguía? ¿No la oíste? Pobre Maya. ¿Quién podría decir que su propia sierva era una asesina envidiosa? ¡Qué lamentable! Tan bella y tan joven, con la vida entera por delante. Pero no creas que me voy a olvidar de este asunto. No estoy ni un poco convencida. Yo le mentí al rey. Yo le mentí al rey. ¿Cómo pude? ¿Cómo? Hiciste algo peor, querido. Gracias a tus instrucciones, preparé el maquillaje perfecto para la máscara mortuoria de Maya. Y te voy a decir por qué le mentiste al soberano. Porque a partir de hoy, estás hundido hasta el cuello. Si yo caigo, Pacer, tú caerás también. Eres un monstruo. Eres un monstruo. Pacer, entiendo tu reacción. Siempre has sido un débil, un cobarde. Nunca tuviste valor para hacer lo que deberías hacer. Vives jugando al padre cariñoso. Y a mí me toca la tarea difícil de ocuparme del futuro de nuestra hija. ¿Futuro? ¿Qué futuro? El asesinato de una chica y la muerte de otra, ¿qué tienen que ver con el futuro de Nefertari? Ya vas a saber. Pacer se lleva la mano a la frente, sintiéndose perdido. Ella se agacha y recoge del suelo un pergamino arrollado bajo un mueble. ¿Sabes qué es esto? Retira la cinta que lo ata y desenvuelve la lámina estirándola muy despacio. Es una ilustración del terrible decreto real. Un papiro que muestra a los oficiales egipcios lanzando a los bebés de los esclavos al río Nilo para que mueran ahogados o devorados por los cocodrilos. Todos esos papiros habían sido destruidos. Como puedes ver, el imbécil de tu asistente olvidó tirar este a la hoguera. ¿Qué es lo que pretendes hacer? Ya saqué a Maya del camino. Los ojos de la mujer... Ahora voy con Moisés. Brillan como dos pozos profundos de maldad. Fin del capítulo 38.